Compadre, qué dramático el tema de Se me olvidó creerte, ¿verdad? Fíjate que sí, estuvo bien padre, pero espérate. ¿Qué, compadre? ¿Cómo te fueron? No, de mí, cuéntame. No, hombre, viejo, ¿qué le cuento, compadre? Me fue de maravilla, una cosa hermosa. ¿Sí? No, pues tiene que ser, viejo. Te casaste con una reina, viejo. Ay, compadre, es la reina del cuento perfecto. En las cosas del amor eres magnífica.